Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 106, grabado el martes 27 de marzo del 2007. Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos de regreso a Julius desde el inframundo. Arrivederci. Y no tenemos, lastimosamente, en este episodio al Sensei, porque creo que fue a ver qué había quedado del inframundo después de que salió de ahí Julius. Para ver si Julio no le jodió su mundo. Para prender un fósforo al inframundo. A ver qué es a Julio. Así es. Bueno, señoras y señores, como notarán la musiquita en el fondo, ahí tenemos a la Madonna cantándonos ya, mamadita, párale, mira, vaya, vaya, vaya. Tenga su dólar, va. Gracias, gracias. Aventale una cora. En la tanga aquí, va. Ahí estamos. Y entonces el tema para este episodio es Hollywood, porque vamos a hablar acerca de las películas. Los geekos van a Hollywood. Los geekos vamos a Hollywood. Por cierto, al fin aceptamos ir a Hollywood. Sí, pusiste en el blog, Tico, de qué iba a hacer o viene de sorpresa este episodio. No, este viene de sorpresa. Sorpresa. Bueno, entonces, ¡surprise! Ay, vamos, José Greco. Ay, Dios mío. Bueno, pues. Está peor eso que la otra cosa que hacemos. Aclara bien qué otra cosa hacemos. Las otras cosas que hacemos. Pero ahí está el Sensei conectado, pero... Está en bici. En vicio. Ay, es que es un enviciado. Bueno, ¿no? Vamos a empezar el show. ¿Ya lo conectaste o no? ¿Vas a conectar el CC o no? No se conecta. Bueno, si se conecta, lo conectamos. Si no, no. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails que tengo por acá. Déjame ver. Muy bien, aquí los tengo listos. Les daremos lectura en este momento. Ah, está Néstor también por ahí. ¡Ey! Conecta a Néstor también, pues, mientras leo emails. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Benino Mandujano, y él nos mandó un enlace para que vean en Flickr las comparaciones entre las escenas del cómic y de la película 300, dice. Ah, sí, está como era Sin City cuando no había salido. Uh-huh. Que una traducción casi exacta de las imágenes. Ya. Yeah. Bueno, entonces vamos a estar ahí. Lo vamos a poner en el blog, amigos, para que vayan a ver. Ya conectó Néstor, dice ahí. Llamada concurso. Oh, está en concurso. Pero... Muy bien. Adelante, Néstor. Bienvenido a Comic Geekos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, pues yo ando bien. Tico Man, creo que no sé cómo andará. Yo estoy sentado, no ando. ¿No andas ahorita? No ando. Yo aquí, tranquilo, bien. ¿La familia qué tal? Tengo que cambiar un par de llantas. Sí. Yo ando sin llanta repuesto. Ay, Tico Man, otra vez. Pues siempre. Bueno, mejor que el año que pasé sin licencia. O sea, que vos que sos turbotico que andas en llantas de repuesto, como que te sin un zapato. Nunca, ¿vale? Cuando te transformas. Con un hoyo en el zapato. Bueno. Pues sí, hablando de incoherencias. Sí, sí. ¿Qué tal todo por allá, por Necochea? Bien, bien, todo bien. Tomándome unos matecitos a la medianoche. Haciendo el mate. Que es mejor que haciéndose el maje. Ah, sí, mate, no te como mal, lo siento. Es muy suavecito esto, ¿no? Sí, fíjate, amor. Yo digo, me voy a tomar unos mates porque por ahí quedo en la cola de espera y me pasa como la semana pasada. No. Ya nos convencimos el Tico de que no te vuelva a hacer eso, porque... Pero sí, qué cosa, sí. Y ahí durante todo el programa lo quisimos convencer la semana pasada, pero bueno, es algo testarudo. Traigan su laptop. Envía la pelota y si no, no juegan. Este es uno de los que lo invitaban solo porque tenía pelota. Sí, de seguro. Dustin. Sí. Oh, damn. Espérate, te lo voy a dar una patada. Vaya, a ver si... Bueno, a propósito, muy bueno el programa internacional. A ver. Hey, gracias. Me avergüenzo ese programa, pero gracias. Calmate. O sea, vos sabes que puedes hacer algo todavía mejor. Cabal. Sí. Es que solo le alcanzamos a dar un cuarto de vuelta al mundo. Sí, claro. Solo llegamos hasta Europa. Sí. Nos falta todo. Tiene que hacer un especial de 5 o 6 horas. Puta, sí. No, sí. Y más como va a ser un tema recurrente. Un segmento recurrente. Esperamos que vuelva eso muy pronto. Hablando de 14 semanas. Sí. Hablamos de Calimán. Hablando de ese segmento recurrente, tenemos aquí un email bastante largo de nuestro amigo Strider Spinal. Lástima que no lo vamos a leer. Exactamente. Strider. Solo voy a leer la primera parte. Dice acá que. La primera parte. Si quieren que los leamos, manden un correo de 2 líneas y media. La versión Reader Digest, por favor. Sí, la versión. Bueno, nos... con dibujitos y nubecitas. Sí. De preferencia con highlight amarillo. Esto es importante. Lo demás no lo lee. O sea, tienen que escribir como habla Steve Jobs. Así solo en bullet points. En bullet points. Bueno, él dice acá que. Se siente orgulloso. Hablarán del cómic internacional. Y dado que me siento muy orgulloso de ciertas piezas del cómic nacional mexicano, me he visto en la necesidad de escribirles a toda prisa y de manera breve. así que para evitar el funesto. Y al final el mail dice: les voy a mandar otro con más detalles. Sí. Entonces aquí nos mandó un email bastante largo acerca de una cantidad de paquines o de historietas interesantes de México. Hey. Así que lo vamos a reservar para cuando retomemos los cómics internacionales. Sí, pues sí, lo puede mandar con más detalle. Dale. Así es, perfectamente. Ya con los links de Wikipedia. Que agárrate la dañas. Ya. Yeah. También tenemos por acá otro email de nuestro amigo Benino Mandujano, y él nos mandó Chequen, dice: esta versión de los personajes de South Park dibujados al puro estilo anime, hiperrealista, como aquella versión anime de los Simpsons, pero dice él que para él le falta algo de encanto, así que aquí vamos a poner de nuevo el enlace, amigos, para que puedan ir a ver esto allá en el blog, ¿verdad? Mientras carga, para que los geekos aquí den sus opiniones, vamos a leer el siguiente email. Nuestro amigo Juan Alcaraz nos mandó acá un email que dice: hola, Comic Geekos, un ferviente saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Felicidades por el show de los Comic Geekos Around the World. Les deseo que las siguientes partes sean igual de amenas e informativas, y que cuando pasen por México se salten a Calimán, dice. Ok. Vamos caminando por el Distrito Federal y ahí está Calimán. La segunda vez que nos dice Calimán es muy querido en México. Es el Calimán. Yo creí que era símbolo Calimán nacional. Sí, okay. Que está teniendo una estatua de Calimán ahí en una plaza importante. No, ese es ese era el ángel. Ese es Tintán. No, sí, es que yo creí que él era el que está duro contra la culebra, así en el escudo de México. Ajá. De él. No. No dicen que era un pajarraco. Y... Bueno, dice por acá. Ok, dice que en su momento fue historieta mexicana que dio la vuelta al mundo, pero tenemos héroes, personajes más interesantes que también han conquistado a lectores más allá de México. Realmente Calimán, porque aquí lo leímos. Aquí vino, lo leímos. En unos paquines café con blanco. Allá me imagino que tenía más, pues obviamente, pero ponerle que acá, y a mí medio me batía Calimán porque... ¿Qué putas hacía? No, pues sí, pero yo nunca lo leí, pero ¿y por qué no lo quieren? ¿Que será una versión gringa de...? No. ¿Una versión gringa? Un chamaco vestido de... O sea, ¿no es un personaje mexicano que representa la idiosincrasia nacional? No sé. La idiosincrasia, no sé. Pero bueno. Dice por acá, él prefiere mejor otras como La Leyenda del Enmascarado de Plata, Fantomas, La Amenaza Elegante. Ah, ese es de México. Sí. Cómic de culto en Francia. La Familia Burrón. Memín Pingüín. Ese ya lo veo mencionando bastantes veces, fíjate, lo voy a... Ahí es Memín Pingüín, dice. Se pronuncia Pingüín por Pingo de travieso. Memín Pingüín. Sí. Ese vino acá. Quien, por cierto, dice, tuvimos aquí en México un ligero roce diplomático con Estados Unidos, porque el servicio postal mexicano sacó unas estampillas conmemorativas del personaje y se les hizo ofensivo y hasta racista a nuestros vecinos del norte. ¡No! Así pues, sí, sí, sí, Memín, bien bonito lo dibujaron. Sí, cabal. Memín es el que tenía, la mamá era prostituta, pero no se cogía a sus clientes, sino que solo los dormía. No, Memín era el que la mamá era una señora que sirvienta o algo así, creo. No era puta. No, el amigo, había un amigo que el papá borracho y la mamá prostituta, ¿no? Yep. Una tragedia total. Así que bueno, entonces a nuestro amigo Juan Alcaraz, gracias por todo eso. Nos mandó también un enlace para que vean el trailer final del Spider-Man 3, donde Julio, dice que por fin, sí, aparece por fin Venom. Así que ahí está ya la dirección. Ya arruinaste la historia. Ya, sorry, Julio, sorry. Yo pensaba que salía el Iron Man. ¿Vos no sabías que iba a salir Venom? No, Iron Man. Iron Man. Sí, es el nuevo villano de la Marvel. Ah, perfecto. Otra película que pronto está en cartelera es Stardust, basada en una novela gráfica de Neil Gaiman y de Charles Best. Yes, ya leí. ¿Qué tal está? Bueno. Yo también. ¿A de veras? No, ¿qué? Ni sabía que existía. No, yo también estoy bueno. O sea, leíste Polvo de Estrellas. Stardust. Así nacen las. Sí. Narra la historia de un joven llamado Tristán que trata de ganar el corazón de Victoria. Tristán, no, no es Tristán, es Tristán. Nos manda también el enlace. Amigo de Tintán. Sí, claro. Sí. Y de Tuntún. Nos manda también el enlace al trailer de la película. Y también dice: en otro tema, este fin de semana ya pude ser testigo de la obra fílmica 300. Señores, si ya leyeron la novela gráfica y conocen el ambiente histórico durante ese periodo de la historia, les encantará. Y en lo visual, trépidamente obra de acción y fantasía. Trepidante, perdón. Momento, una. Trepidante. Vaya, trepidante obra de acción y fantasía. Wikipedia. Un pequeño Larousse. Una, no, el carmesí, este, el diccionario carmesí. Sí, el sacarlo. Este, una bella muestra del tributo. Se ocupaba el santo cuando iba al colegio. Del cine al cómic. Solo les comento que la película cubre huecos en la novela que no aparecen, dice, pero pero esto complementando ricamente la trama de 300. Ricamente. Y ojo, es para mayores de edad, ya verán por qué. Ja, ja, ja, ja. Y tal vez no pueda entrar. Sí. Van a ver más sed. Por último. Acuérdense la experiencia, no sé, no me acuerdo quién fue el que mandó el correo de que quiso llevar una bicha ahí para amontonársela y como que esa película no mucho. Bueno, ¿quién es el que dijo? ¿Cuál era la palabra que querían buscar? Trepidante. Sí. Este, bueno, nos manda también acá un. Por último, dice: ¿se imaginan un versus entre Trigun y Spider-Man? ¿Entre Goku de Dragon Ball y Batman del futuro? Uy, fuerza. Siento Batman. Fuerza G. ¿Y ese cómo es el Batman del futuro? Aunque se le vaya la primera vez. Fuerza G contra Batman y Robin. Manji. Espérate. Decirlo más lento. Analicemos. Ahí está el dibujo. Aquí está, nos mandó un dibujo. Pero eso lo estaba diciendo. Por último, se imaginarán un versus entre Trigon y Spider-Man. Y por eso sí ponenlo en el blog. Goku de Dragon Ball y Batman del futuro. Fuerza G contra Batman y Robin. Manji de Blade of the Immortal versus Wolverine. Tetsuo contra Superman. ¡Tetsuo! Pues los anexo al correo una imagen al respecto para que vayan dando el vuelo a la imaginación. ¿Quién hizo eso? Sin esa más imagen. Por el momento. No hay Goku. Salven, comiquicos, salud. Así que ahí muchas está chiquito. Gracias a Juan chiquito. Alcaraz por ese email. Es un mini Goku. ¿Goku contra quién dijeron? Contra Batman del futuro. Nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia también nos mandó un email y nos dice: ¿qué ondas, chicos? ¿Cómo están? Pues como no han puesto de qué va a tratar el show de hoy les transcribiré un salmo. No, no es cierto. Pues bueno, solo una pregunta: ¿qué sabes de la segunda película de Death Note? A ver. ¿Qué viene después de la primera? Eso, muy bien. Por cierto, se me olvidaba, pero este fin de semana se llevará a cabo la Mole ET. ¿A quién? E.T. Von Hum. Sí, es todos los años. E.T. Von Hum. Y se acaba cuando le prestan un teléfono. O sea, entretenimiento total, dice acá. Ah, chis. Igual que la película de E.T. Sí. ¿Eso fue leído del correo o comentario? No, eso lo puse yo. Por eso me di el toma. Ya, okay. Ay, Dios mío. Y como siempre, su seguro servidor les traerá los pormenores de este evento. Bueno, no tengo mucho que decir, no, así que... menores no queremos verlas, queremos ver ya mayorcitas. Sí, claro. Sí, legales. Sí, sí, sí, ya legales. Que los podemos publicar sin problema. Uh-huh. Bueno, no tengo mucho que decir, así que suerte en el show y saludos a todos. Salud. Pero no tan crecidas. Saga. Ah, sí, tampoco, no como la viejita, las amigas de Brito. Sí, muy ancianas, no. Muy bien, así que... Por cierto, aquí está ya para que vean los geekos las familias de South Park dibujados como que si fueran anime. Takira. Coma. Eso no es anime. Ya que no. Cartman parece el Gara, la cara de Gara. La cara de Gara. Un cuerpo gordo. Un verso sin esfuerzo. Un verso sin esfuerzo. Así que así están, amigos. Pondremos el enlace para que lo vayan a ver. Al blog. Con eso damos por terminado los emails. Muchas gracias a todos los que escribieron. Y puta, no hay otro trepidante. No, es trepidante. No existe la palabra. Se la inventó. Es que no en Wikipedia, no hay que buscar. Buscar en diccionarios.com. Bueno, continuando con el show. Tenemos preparados para ustedes en este episodio. ¿Hay noticias de cómics o no? ¿Alguien tiene algo? ¿Quiere comentar? No. Entonces, vamos a de un solo. Bueno, se murió... Don John. El creador. Se murió Don. Se murió el creador de Doom Patrol hace poquito. Y también un chavaco... ¿Cómo se llamaba? El que dibujaba... Batman. ¿Quién dibujaba Batman? El que dibujaba Batman ahí por la época de Steve Englehart. ¿Bob Kane? Espérate, chavo. Ya te digo cómo se llama este chamaco. En algún lado está. Bueno, siguen hablando. Dije gran eco que se oye. Creo que es. Está rebotando allá por Argentina. Marshall Rogers. Las Tortugas Ninjas. Quedaron en primer lugar. En primer lugar. Sí, segundo lugar, Sin City. Sin City. Trepidante, que se desarrolla de una forma muy rápida, movida y emocionante. Está bien, hasta rima. Rima con su definición. Ahora, volví a leer el mail porque ya no me acordé cómo lo utilizó en el contexto. Que la película es trepidante, película de acción. Una trepidante película de acción. Es bárbaro, tío. Perfecto. Las Tortugas Ninjas. Buena. Pongamos atención. Sí. Es que no me tomé la pastilla. Bueno, sí, gracias. La cerebrofos. No la azul, la rojita. Ah, muy bien. Bueno, señoras y señores. Calmate, Neo. Vamos a empezar este... bueno, vamos a darle continuidad a esto con... Versos de los cómics, hijos. Así es. Con esta cancioncita de Fight Club, ¿verdad? Vamos no, a... No, ese es de Snatch. Snatch. Snatch. Pero cuando están yendo a darse duro. Ya. Bueno, entonces vamos a leer por acá, ¿dónde está All Mail? Aquí está. Unos versos que tenemos preparados desde la ocasión pasada, donde The Walrus himself nos había pedido que los hiciéramos, así que aquí van. The Walrus, esto es dedicado a ti. Queremos ver, señoras y señores, vamos a hablar en este episodio de Mr. Spock contra Reed Richards. Así que adelante. Spock contra Reed Richards. Ajá. Pero que no es duro. Que... Sí, no. Aunque aquel, aquí pone la nave más rápido. Aquí pone la acá al ajedrez, dice. Al ajedrez. Ajá. Mira, yo siento que el Reed Richards puedes tirar un ojo y y le ves lo que está moviendo. Le hace cojía atrás. Qué puta nave. Pero como no tiene emociones, va. A ver. No, pero la lógica le va a ayudar bastante. Es que una cosa es lógica y otra es estrategia. Entonces. Harry Richard, la mujer invisible, le va a mover la. Y es así que se cuenta. Le va a decir, no. ¿Vos crees que Spock no va a haber memorizado dónde están todas las piezas en el tablero? También Harry Richard. Mira, depende. Depende de qué parte de su anatomía era invisible la mujer invisible. ¿Las orejas? Para distraer a... Ajá, es invisible solo la ropa. No sé. ¿De quién? ¿De Reed Richards? No, de ella. ¿Distrae a Spock? De ella, para distraer a Spock. No sé para dónde... ¿Para qué lado batea el Spock? Nunca se le conoció chica. No. Unas poquinas, no. No, no. Y tampoco se le conoció varón, güey. A saber si hacía pupu para adentro. No, gross. Ahí tienes a Kirk. Ah, bueno. Bueno, no sé. La cosa es que yo diría que Reed Richards, porque él es el genio más inventivo, se le ve más capacidad mental. Ajá. Que a Spock. Ok, entonces segundo la noción. Reed Richards, a ver, ¿qué pensás tú, Julius? También Reed Richards. Reed Richards, entonces. A ver, Néstor, ¿tú qué piensas? ¿Quién ganaría, Reed Richards o Spock? Sí. No sé yo, ¿cómo fue? Perdón. Que absolutamente Richards. Ajá. Ay, pues. Entonces, señoras y señores, fue unánime. Aquí en Argentina. Eso es una victoria. No, dime, no, porque acá Daniela dice que ganaría Spock. Ah. ¿Cómo? Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué ya, es habló, eso? Ya habló la y acá, jefa. La que manda. Sí, o sea que ya va a cambiar el voto, ¿verdad? Ah. Sí. Así que lo cambio. No, pero que nos explique por qué. Sí, sí, tiene que dar explicación. A ver, ¿por qué? Porque dice que lo pincharía con las orejas. No, pero jugando ajedrez. Sí, ajedrez no es... No es batalla, no es la muerte. Contra cabellera. Y lo que pasa es que los vulcanos, cuando se enojan jugando al ajedrez, hacen eso. Ah, pero es que los vulcanos no se enojan. Igual que los Wookiees cuando pierden, que arrancan los brazos. Bueno, el siguiente versus que tenemos por acá es Human Torch contra el Departamento Torch de Bomberos de Nueva York. Así que, adelante, Julius, ¿quién gana? Human Torch. El Departamento de Bomberos aún no tiene camiones rojos que vuelen. Que vuelen, adelante, Brito Man. Solo los quieren azules. Dale, Tico. A ver, Tico. No, le aguanta el Departamento de Bomberos, lo siento. Ajá, gana el Departamento de Bomberos. No, o sea, gana el Human Torch. Claro, que le echan un mal graso, pero él tiene el suficiente llamado como para evaporarla el tiempo suficiente. ¿No has visto la presión de esa puta manguera? No, no has visto las llamaradas. ¿Quién dice que lo van a atacar solo con una? Ah, no has visto así el que paloma es el Johnny Storm. No, para no, echar, yo le voy echar, a los bomberos. Para echar juego. Yo le voy a los bomberos. A los bomberos, el único que va con los bomberos. Adelante, allá, Néstor, ¿quién ganaría? A los bomberos. Y yo pienso que los bomberos, porque el agua apaga el fuego. Y además de agua le pueden echar espuma... Le pueden echar polvo químico seco. ¿No? Lo bañan. Lo bañan en la sección. Y cuando está distraído, un hachazo. No, yo le voy a los bomberos. Va a llegar un bombero, se va a mojar los dedos. Y lo va a apagar. Como cerillo. Es que no se va a mojar los dedos, se va a ensalivar los dedos. Ensalivar los dedos. Bueno. Ok, entonces, señoras y señores, ahí sí, entonces hay empate. ¿Fue empate? Empate, bueno, y entonces me tocaría a mí el desempate. Bueno, quizás sí, yo lo voy al Human Torch, lo siento, Brito Man, pero es que quema las la manguera. No solo las mangueras, el puto camión, o sea. Tiene gasolina. Sí, cabal. Así que yo creo que ahí está. Bueno, número 3, señoras y señores, rápidamente, el Capitán Kirk contra Mitch Buchanan de los Baywatch. La competición, la competición consistiría en ver cuál de los dos aguanta más tiempo metiendo la barriga. O sea que está hablando de cómo están en este momento. Fíjate que físicamente. ¿Quién es Mitch? David Hasselhoff. Okay, gracias. Yo diría yo nunca que me fijé en ellos. Gana David Hasselhoff porque está más seco. El Kirk tiene más barriga que aguantar. Inclusive en esa época. Inclusive en esa época. En los buenos tiempos. Yo le voy Capitán a Kirk, Kirk porque ha hecho menos ridículo que Bueno. Sí, si hablamos de... Hoy tiene un programa, un show, muy un programa exitoso, de concurso, ¿eh? Que tiene como 25 modelos. ¿De que concurso? Lo rodean. Sí, de concurso. Ah, un game show. ¿Un game show? No lo he visto. ¿Y qué hace? No, tampoco. Él es el conductor, pero conduce a las 20 y tantas modelos. Bueno, muy bien. Entonces, Capitán Kirk, adelante, Brito. Hasselhoff. Hasselhoff que le gana. Sí. ¿Tico? Sí, Hasselhoff. ¿Hasselhoff por qué? Siendo realista, pues, porque tiene menos panza que aguantar. Muy bien. Néstor, ¿quién gana? Y sí, también Hasselhoff. Hasselhoff, bueno, entonces sí, ganó Hasselhoff en este episodio. Y estos eran los versos que tenía hasta estos puesta. Los... eran los versos. ¡Juegan con fuego! Sí, oye, este otro, mira. Tiene este... mucha pista para estar. Darth Vader versus Stewie Griffin. Darth Vader. Darth Vader. ¿En qué? Pero en Stewie. ¿Qué? Stewie. Sí. No, pero ¿en qué? En... aquí solo eso pone, solo pone eso. Darth Vader contra okay, Stewie. Sí. ¿Quién textea más rápido en un celular? ¿Qué, o sea, ¿qué están jugando? No, ahí está. Solo no, Darth Vader. Darth Vader, Darth Vader. Darth Vader. Está bueno, Darth Vader. Darth Vader. Supuestamente es pelea, pero yo creo que la pregunta ahí es quién hace la mejor maldad. Sí, bueno, no sé. Néstor, ¿quién piensas tú que gana? ¿Darth Vader contra quién? Contra Stewie Griffin de Family Guy. Es el bebé que sale en Family Guy. Ah, para mí bebé, El bebé gana porque... Es muy jodido. Es muy jodido el bebé. Sí, tienes razón. Y bueno, aquí pone también este... es más, mialo, más malo que miar contra el bien. Sí. The Walrus himself nos pone por acá. Mi voto por ahí, por ahí el bebé en el futuro es Darth Vader. Uy. No, ese es Anakin. Bueno, y esto. The Walrus nos pone, mi voto es para Stewie. Después de Star Wars Episodio 3 ya le perdí todo el respeto al personaje de Darth Vader. No. Pues nada más, reciban un saludo de España y saludo. Así que gracias a nuestro amigo The Walrus himself por mandarnos ese versus. You are the Walrus. You are the Walrus, man. Sí, pero de veras, Mandy contra Wolverine, ¿quién ganaría? ¿Cómo? Siguiendo la temática de Walrus, habría que hacer un versus entre Kit, el auto fantástico, y la Enterprise. Uh-huh. O sea, lo yuca va a ser llegar a que haya un biopet en el que se encuentren. Mira, tú lo que querés es que aquel grupo de valencianos que tenían el podcast de Star Trek nos vuelvan a... Star Trek. Nos vuelvan a hacer así un relajo en el foro. No. Buenísimo, buenísimo. Entonces, señoras y señores, con eso hemos concluido este episodio de Berksur. Ah, sí. De los comiquitos. ¿Qué no llamo a la casa? No, todavía no. Ah, no los vamos. Y ahora sí, Tico Man, el micrófono es todo tuyo. ¿Y por qué siempre no pasan en mi ciudad? ¡Pa! ¡Ay, en la cabeza! ¿En el ojo? Sí. A ver. Bueno. En el ojo del pie, tal vez. Y el musicón de Hollywood. Vamos a poner el musicón de Hollywood, pues. Y dejamos el musicón para el resto del episodio, porque no tiene nada que hablar. Dale, pues. No, es que esta vez los geekos nos vamos a Hollywood. Ya estamos, vamos a discutir un poco las películas y actores y papeles que pudieran ser más apropiados para nosotros, pues, en lo que respecta a cómics y a películas en general. Así que, bueno, aquí tenemos una lista. Que habíamos hecho de algunos actores que, bueno, algunos personajes. Hay una lista y luego hay una tonta ahí, pero ya no le hablamos mucho. Se perdió, no vino. No llegó a tiempo. Entonces, bueno, no sé cómo empezamos aquí, gente. Dale, ¿qué? Vos con la lista y empecemos cada quien. Así pensa. Como lo habíamos preparado, Tico. Ah, sí. Como lo ensayamos ayer. Bueno. Bueno, estamos hablando de Hulk. Estamos hablando de Hulk y vamos a ver qué actores pudieran ser. A Lou Ferrigno. Creo que, no, sin duda. Fíjate que ahí sería Bruce Banner, porque sí. Hulk, realmente Hulk tenía que ser CGI, como salió en la película anterior. Es que lo que pasa que... Pero mejor actuado. Porque el Hulk, por el tamaño que tiene que ser, no puede ser ningún actor. Sí, si es un humano se va a ver muy fake. Se pinche. Va a ver fake. Ajá. O sea que para ti el Hulk de los 70s no se veía realista. Era un tipo pintado. Era el Lufriño que es cholo y todo, pero ya lo pones así contra... que en la película se ve contra un tanque Hulk. Sí. No se compara. Sí, he visto como que, no sé, como un perrito así. Mira, en la pierna de alguien. Estaba bueno. Estaba bueno para romper paredes de Durapax. De Durapax. Sí, pero si no, sí. Y detener al asaltante bancos de la semana. Que lo fuera siguiendo el que lo andaba siguiendo, el detective. Pero ya contra algo más. Y era periodista, fuerte. No era detective. No, ya no podía. Entonces, Bruce Banner, aquí tenía un... A ver. Vaya Julio, vos que mandaste el... Vos tenés el archivo, así que vos cantalas. No, bueno. Una de las opciones que traíamos era Clive Owen para Bruce Banner. Clive Owen. Clive Owen. ¿Qué yo tengo hecho, una mala experiencia con Lou Ferrigno. A ver, ¿ah? Cuenta. Te pegó, te pegó. Te atacó. Que no se malinterprete. Muy rápido, no, perdón. Era mecha corta. Tamaño fue puta pues sí, la mechita. Se cotizaba por un palo verde. No, resulta que acá en Buenos Aires, a 500 kilómetros de donde estoy yo, había una convención de cómics hace unos 5 o 6 años, y el invitado principal era Lou Ferrigno. Wow. Y nosotros nos fuimos con unos amigos hasta allá, y llegamos y pagamos la entrada, y dijimos, bueno, ¿a qué hora aparece Lou Ferrigno? No va a venir. Quedamos muy contentos. Sí, pero esa fue culpa del vuelo de American Airlines que lo dejó. Pero, un momento, eso les dijeron hasta después que habían cobrado, obviamente. Ah, obviamente, ya estábamos adentro. Bueno, hubieran aprovechado a prenderle fuego al lugar y después. Y les prendieron fuego. Eso hicimos. Y hacer un gran asado. Eso hicimos, ¿no leyeron el diario? Nunca más volvieron a saber nada de la convención. Bueno, no, pero, pensar no, que en la anterior estuvo, habíamos estado ahí, estuvo Adam West. Y Franco Gino. Qué emoción. Hizo el Batitwist. Mira, qué triste oír eso, que es basta. Viaja tan lejos, ¿para qué? Para presentarse a una convención. Sí. Y la Mara hablando de la está bien, está bien. Bueno, okay. Estaba entonces Clive Owen como Bruce Banner. ¿A dónde ha salido Clive Owen? Ese era Dwight en Sin City, ¿te acuerdas? Pero tiene una cara demasiado arrugada, muy y se ve algo cholo, no sé, no. Fíjate que yo le voy a por la cara cómo se ve al Billy. Yo también. Crudup, Billy Crudup. Que sale en Big Fish. Él es el hijo del el hijo del papá. El hijo del papá. Pero Ewan McGregor. No, pero viejo. Yo lo veo muy arregladito, muy. Ah, es la foto, pero despeinalo. Si Billy... te gustan despeinados, pégale una media talla. Espérate. Billy. Sí, yo le voy a Billy. Crudup. Ese sale también en Misión Imposible. Que mire esa foto que está viendo esto. No, hombre. No, hombre. Está viendo la foto de Almost Famous. Vaya, no, aquí está, mira, Dedication, Billy Crudup. Es que en Sundance Festival. Muy viejo. ¿Qué edad debería tener? 33. Es que acuérdate que él es científico prodigio, pues, o sea que... Uh-huh. Que está medio bichón. Está medio bichón. Que para, vale. Entonces para mí es Jake Gyllenhaal, ¿cómo se llama? Jake Gyllenhaal. ¿Mm? El de Brock Vaquero. Ajá, el que salió también en la película de Donnie Darko. No. ¿Como Donnie Darko? Ajá, Donnie Darko de la película. No, sé. ¿No ha visto ninguna de las dos? No. ¿No ha visto Donnie Darko? No. Bueno, de veras, ok. O sea que esa no. Mala. Entonces, ¿quién? Yo no veo está el sensei ahí adentro. Yo sí veo a Clive Owen, fíjate. Porque se ve una cara más seca, el bozo. Pero y Clive Owen se... Que pierda así... No sé. ¿Sabes quién? El que está haciendo ahorita de Batman pudiera ser para mí un mejor Bruce Banner que Batman. Es que se parece a Billy Crudup. ¿Cómo se llama esta foto? El Batman. El último. Eso te lo mandé también, está en tu correo, hombre. No, no siento. No sé por qué. Pero no. Es que también ponele, ¿qué es lo característico que podría tener? Yo me lo imagino así como más seco. Un hijo de puta seco con una bata blanca y lente. Seco así, cabal, así. ¿Cómo se llamaba? Medio desaliñado. Papá soltero, decimos. Sí. César Costa. César Costa. Vaya, ahí está. Que consideran sí, a César, o sea, Costa. Puede ser cualquiera. No, es que tiene que ser que, vale, alguien como demacrado y todo, pero que después se vea el contraste con Hulk. Fíjate que, tal vez aunque sigue siendo que ya ha hecho papel de superhéroe, pero mira cómo se veía el que hace de Spider-Man antes de que le picara la araña, que se veía todo en seco. Uh-huh. Así, alguien así me imagino yo de Bruce Banner. Vos decís como Nicolas Cage, que de repente en la película sale todo cholo. Y de repente... Fíjate que yo le creo a tu esposa que era... Body double. Sí, era body double. Era CGI, impuesto. Eso. Era truco. Era photoshopeado eso. Sí. Que sale sin camisa Nicolas Cage. Y en otras tomas, que le ves el acercamiento, ¡ay, se transformó en calavera! No, así es él. No, sí. Nada, imposible. No, sí. Bueno... Siguiente, entonces. Ahí no definimos nada. Bien. Vamos en buen camino, Geekos. Geekos. Ay, Dios. I see a pattern. I see a pattern developing. Ay, Dios. Vaya, aquí está la Aspen Matthews. Habían propuesto aquí a la chava Fathom, serie de Top Cow. Uh-huh. Habían propuesto aquí a Rachel Bilson. ¿Saben uh-huh. qué sale? Chate, Rachel Bilson. Aquí está, mira. Mira, mientras la buscamos. Está Alexis wow, Bledel. Wow. Mira, esta cherita, por déjame favor. Ver, está... Déjame ver, vamos a ver. Está muy bien esta Bilson. Pero se le ve la cara muy de niña, fíjate. ¿Cuál es la de la derecha? No, otra güey. El de saco. El de bigote. El de saco con barba, con un 5 o'clock shadow. Ah, no. No sé. El de no, yo creo que es el de la falda, tico. O la de la falda, no el de la falda. También han puesto aquí a la Kristen Crook. Esta sí me la puedo. Es la Smallville. Es la Lana Lang. Sí, esa mujer perfecta. Yo voto por ella, fíjate. De las propuestas. Ahora, pero, o sea. Vaya, mira, aquí está mejor, más grande la foto. Uy, qué trompo. Me gusta más la Kristen. Sí, está mejor la Kristen. ¿Esta quién es? Y esa habría que quitarle ese lunar. Esta es Rachel Bilson. Pero se va, fíjate. Se va como fan. No, también. Es que tiene que verse bien en bikini. No, tiene buen cuerpo ya. Que por aquí cierto, aquí estoy viendo un catálogo de Victoria's Secret. Que tiene Omar. No está muy tieso. Está nuevito, por favor. Ya después del episodio. ¿Y a quién par de modelos de este pondría de Fathom? Lo que pasa es que no pueden actuar. Los pondría en cuatro también. ¿Y desde cuándo es requisito? Mira esto, wow. ¿Quién es esta chava? Amanda Longcar. Mira. ¡Jue puta, qué culo que es! No se le ve esta visca. Me valdría verga, le podría faltar una pierna a esa mujer. Ey, pero. ¿Y esa? ¿Pero para qué papel? ¿Para qué papel? De Black Cat. I don't care, man. Black Cat. I don't care. Mira, con tal de que traiga un traje que la tape poquito. Vale, verga. O sea, entre menos yardas cuadradas tenga la tela del traje, más te cae bien. Entonces, pero... ¿qué onda? ¿Padam? Fathom, yo le voy a la Kristen Crook. A la Kristen Crook. Sí, también. Kristen Crook. ¿Vos, Omar? Mira, algo así debería de ser. Me gustaba más la otra, la Billy, no sé la quién. Rachel Bilson. Tiene que Rachel ser Bilson. Seca. Ajá. Es que fíjate que la mirada es muy voluptuosa. Le voy también a la... Es que este, el tipo de cuerpo es más esbelta. Este es el personaje. Le voy también a la Kristen, porque en unos de esta última temporada de Smallville, que sacó un su lado medio oscuro, o sea, ya se le... se había soleado un montón. Sí. Y el día. O sea, sí, pues puede poner así una... Porque ella tiene no ve una delgada, cara muy de buena gente. Muy alargada. Pero sí, cuando así... Que, como te decía, esta tiene una agenda escondida. A ver dónde se la metió. Es que sí, la hace. Pues, son de Mariano. El Palm Pilot le cupo, pues. Bueno, next. Next. Moving right along. El siguiente que habían propuesto aquí era Hal Jordan. Raúl Jordán, según la novela. Jordan. Aquí habían propuesto a Jamie Bamber. Jamie Bamber. Sí, fonéticamente. Mira, mientras lo buscan, yo voto por Nathan Filón. Filón. Sí, tiene filo el baboso. Mortadelo y Filón. Fíjate que no está mal para hacer un Green Lantern. Sí, o pintarle verde. Ahora, ¿Hal Jordan o Colin Kyle Reiner? No, Hal Jordan. Hal Jordan. ¿Y este chavo en qué sale, vos? Si usted no tiene... Ah, Battlestar Galactica. Ah. Y ella lo ubiqué. Yep. Mira que hay otra foto. Aquí también habían propuesto... Está la foto de cédula para que la vean. Puta, y vergueado. El mugshot. Sí. Encontramos el mugshot. Que sí se va a ver después de la pelea contra Siniestro. Pero fíjate que para Hal Jordan, más por el peinadito de lado... Yo le voy al artista que hacía en X-Men de Cyclops. Ah, sí, bueno. También, sí, le queda bien. Pero no está no es un poquito bajito. Yo recuerdo algo chaparro. No, es que no importa. Estar volando en el espacio, no. Pues sí. Okay. No importa. Ahora, ¿y ese quién es? Es el mismo chavo, pero es otra foto. ¿Qué otra opción hay, tico? Está Eric Dane. Eric Dame o Dane. Dane. Ese. ¿Quién? De X-Men. ¿De X-Men? Salió en X-Men este chavo. ¿De qué salió? Ni idea, déjame ver acá. El Janitor. X-Men The Last Stand. No, solo que sea Colossus. Sale como Multiple Man. O sea, sale uno de esos otros que no. O sea, sale un montón de veces. Also Starring. Y no te acordás. Es el que más papeles tenía. Also es el que más sale. Ahí está, parece un poco a DiCaprio, ¿eh? ¿Quién es la chica? Rebecca Gayheart. Gayheart. O sea que. No es chica. Tira para. La bestia. Y aquí está el chero de, como Multiple Man, ¿ves este chavo? Multiple Man. Pite, ahí no, ahí no, no las hace. Multiple claro, Man. En su claro, personal que, civil las hace mejor. Es que fíjate que Hal Jordan también es un de esos. Tipo genérico, no, no tiene como rasgos muy característicos. O sea, que esa bicha. Pero bien cuadrada, por eso es lo que yo voy, la cara. El peinadito ese. Mira, y la Rebecca Gayheart se lo anda desde hace rato, sí. Porque en todas las fotos sale con él. Hay otro que habían propuesto, que ese sí no, se, no le pega para nada. ¿Dale? Es Nathan Fillion. Que este es el que salía de capitán en la serie Firefly. Fíjate que ese es el que más pare. Ese, para mí, no, en mi. A mí no, no es sé. El que más le el tipo de cara y cuerpo y muy narizón. Sí, no cabal, sé. Nada que ver, mira. No, no, no. No le veo mucho. Fíjate que. El primero que dijeron fue el que creo que más le pegaba al personaje. Jaime Bamber. Bamber. Jaime Bamber. No, pero sí está el de Cyclops. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Cyclops. Ya lo buscamos. El chillón es X-Men. ¿Sabes que no? Solo porque ya lo o sea, salió de loser ya en dos películas. No, que salga de héroe, pues. Pues sí, que la saben. O sea, no, y capaz agarra la historia donde se vuelve loco y mata a todo el mundo. Y después se mata a él. Pues sale de loser también. No, es que tendría que salir en Gantet Steel o algo así. Así es un poco más útil. De San Bergón. De San Bergón. Hola, geekos. ¿Qué pasó, Sensei? Bienvenido. Vaya, hablen bien del Sensei. Hola, Sensei. Ya conecto. Sí, ya. Hola, Julius. Vaya, que Néstor ya no vaya a seguir diciendo lo que estaba diciendo. Este chavo decís vos, mira, Tico Man, entonces. Sí. James Marsden. Pero que no se rían. No, sí. No. Que yo, salga, creo que, yo creo que por eso lo sacan en la película siempre de loser para que no se ría. No saca gran, que llore mejor. Sí, cabal. Prefieren que llore toda la película. Y no, y mira, muy orejón. Sí, ¿de qué están hablando? Parece pitufo, mira. Estamos diciendo que si el que sale en X-Men. Aquí dice Hal, mira. Tiene cara de. El que sale en X-Men de Cyclops, ¿qué tal le quedaría el papel de Hal Jordan? Malo. Es que ya vimos que Roberto solo quiere ver la película de Kingdom Come. Sí. Y probarle la. No, yo siempre he dicho que Hal Jordan debería ser. ¿Quién? ¿Cómo se llama este? Ajá, ¿qué película? La última que salió fue Eragon. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Jeremy Irons? Sí. No, hombre. ¿Ese para quién? Está muy viejo. Ese sale de... Eso que salga como Parallax. Ese sale de Matusalén. Ah, como Parallax. Sí, porque Jeremy Irons está, pero ya bien partido. Fíjate que ese sale bien de Golden Age Flash. Sí, no, oye, Dios, corre y se deshace. Es que está demasiado bien. Es que no tiene que correr a esa velocidad, Julio. Puede ser efecto especial de la película. Es que no te lo vas a creer que ese viejito corre. Va a salir en cámara lenta. Como el de Lightspeed. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿a quién pues? Yo voto por Cyclops. Va. No, yo voto por el primero. ¿Cómo era? Bilbo Baggins. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primero? Bambi. Jamie Bamber. Ah, ese. Jamie Bamber. Va, pues. Está bien, Jamie Bamber. Está bueno. Contrate ese hijo de puta. Depende de quién cobra menos. Vaya, mejor hagamos algo distinto. Porque el siguiente personaje que han puesto aquí es Dazzler. Saltátelo. Pero salen las opciones de actriz que me gustaría ver qué opinan. A ver. Por ejemplo, la Ali Larter. ¿Como qué personaje la ven interpretando? Que no sea la stripper de Heroes, obviamente. Ah, es que es la stripper de Heroes. Es la stripper de Heroes. Uh-huh. Wow. Esa maceta. Espérate. Primero necesito una ducha de abuelada. Hoy pensemos. Wonder Woman no puede ser porque no es rubia. Wonder Woman. No. Pensemos con la cabeza de arriba. ¿Bien? Sí. Y la foto, pues, la foto de Ali Larter ahí. ¿Sabes qué? No me está cargando el internet, no sé qué pasó. Por cierto. Y tampoco está grabando el iPod. Sensei. El iPod. No, ¿verdad? Ya no suena el Sensei tampoco. Yo creo que se desconectaron. Hello. Oh, nos quedamos. Pero yo sí tengo internet. Sí, colgaron. Sí, no creo que colgaron, creo que nos quedamos sin internet. Bueno, sigamos. Vale, entonces Ali Larter como que la ven interpretando. ¿Qué personaje de... Personaje. Personajes y personaje. Bien. La ex de Earl. No. Fíjate que es. Espérate, la Ali Larter. Esta es que nos cambiaste las reglas del juego. Ah, sí, pero está bien, hagámoslo así. Espérate, vamos solo a ver. Para ver un poquito. Necesitamos una superhéroe. Fíjate que quedaría bien de ¿De quién? ¿Rubia? No, porque tendrías que cortarle el pelo. No, tal vez de Fairchild. De Fairchild. Uh-huh. Es que está muy viejona para Fairchild. Sí. Una Fairchild viejona. Bueno, el tipo de cuerpo y todo que se parece así, las facciones y tal, sería la que está en Justice Society, la Liberty Bell. Mm-hmm. Se parece bastante. La Liberty Bell es una adolescente, ¿verdad? Es la misma Jesse Quick. La Elsa, se Canario Negro. Jesse Quick, no, Canario Negro. Canario Negro. Sí. Ahí está. Ya, ¡bárbaro! ¡Al fin encontramos uno! ¡Uno! El primero de la noche. Muy bien. Canario Negro, sí. Continuamos, caballeros. Vamos a contratar a toda la Liga de la Justicia hoy. Seguimos así 2 horas más y vamos a tener 2. Adelante. Next, Dickman. Next. Vamos a ver. Habían puesto también... Por cierto, amigos, busquen Ali Larter en IMDb porque ni a verga voy a estar poniendo estas fotos yo y... Todo el montón de fotos. Que no pones un link. Esta película viene. Está por hoy lo pone vos, fíjate. Hoy lo pone vos. Vale, esta película está anunciada por lo menos, pero parece que ha estado con problemas de director y escritor. A ver. Pero siempre hay especulación de quién va a ser la personaje. La Wonder Woman. Puta ponen de Wonder Woman. Para mí, la Wonder Woman tiene que ser una desconocida chichuda. Mira, tiene que ser chichuda. Tiene que ser alta, sí. Espérate. Es una amazona. Y un físico clásico. Pero tiene, me imagino. La facción es clásica. RuPaul va a pedir. Es que mira, todos esos requisitos se mueren cuando decís súper definida. No, me importa. O sea, tendría que hacer. O le hacen la misma de Nicolas Cage. ¿Qué va a poner? A la que vos estabas viendo el catálogo. Es que para mí atlética, pero no así. No, que le ves el músculo. Y correcto, va a ponerle. Vos ponerla. Esa que salen en Victoria's Secret, que está viendo ya la Alessandra Moroso. Las pongo como quieran. Puta, que es un gran culo. La punchen. No, ni siquiera le ves el corte. Lo que pasa es que no actúan bien, hombre. Yo sé, pero no, pero te digo, a ese tipo de un mujeres. Un mundo ideal que pudieran ni actuar. Siquiera le ves el corte de un tríceps, por ejemplo. Mm. Y que sí, la Wonder Woman, por lo menos, tampoco te digo que es gran musculoso. Sensei, pero sí debería tener su parte de definiciones. Sensei, danos una luz aquí. ¿Quién es para vos Wonder Woman? ¿Qué actriz podría hacer el papel bien? Puta, ahí está. ¿Aló? Se desconectó otra vez, Sensei. Creo que sí. Bueno, sí, se ha desconectado. O no le gustó la pregunta, dijo, vale, ¿qué? ¿Qué programa más basura? Estaba la esposa, la para... Este Wonder, ¿qué? ¡Click! ¡Ups! Ay, a ver, sí, Wonder Woman. Bueno, le he pasado dando vueltas a la Wonder Woman. La Carisma Carpenter era la que, es que tiene se barajó un montón. Buena. No, pero... Facciones. Mira, como salió... Sí, ya está vieja, pero como salía en Buffy, no las hacía. Pero cuando salió en... No, bueno, en Ángel y después cuando salió en Verónica, más como una mala. Ahí sale bien rica. Que sale como 3 veces en bikini. ¿Cómo decía? ¿La Alessandra Ambrosio? Alessandra Ambrosio. Esa tiene buena cara, fíjate. La cara. Pero no es pero ese seca. Cuerpo atlético, ¿eh? Demasiado seca. Seca. Entonces, necesitarían una de. Esta es la chara que vos decís, la Verónica Mars. No, esa es la Verónica Mars. Sale en esa serie. Carisma Carpenter. Charisma Carpenter. Charisma Carpenter. Bien carismática. Vamos a ver. Uy, no, pero no, hay que ver vos. No, es que busca. Es la de la izquierda. Sí, no, pero no. No, es que tenés que buscar las fotos. De cuerpo completo. Pero es que ya se ve vieja, ya se ve arrugada la frente. Está vieja ya. Sí, está veterana. No puede ser. Habían propuesto la Carisma Carpenter. Aquí entre las opciones tenemos, bueno, creo que habían dicho la actriz Morena Baccarin, creo que. ¿Quién es esa? No sé, pero ahí está. Mira, esta Morena es la otra. Baccarin. Ah. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Morena. ¿Sabes quién? Baccarin. Puta, ¿cómo es que se llama? La bichita, la que salió, que hoy se ha hecho un culo. Que se le queda acabar el papel. La que salió en Perdidos en el Espacio. Wow. Vaya morena Baccarin, señores. Busca que la cara se parece. Se parece a la linda. Busca Carter. El cast de Perdidos en el Espacio. Bueno, Lost in Space. Es la misma bichita de Party of Five, la chiquitita. Que se ha hecho un gran culo. También. 1998 salió, ¿verdad? ¿Eh? Ajá. Pues sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía ella? Era papel? La Penny. La Penny. La Deborah Penny. Penny Robinson. Lacey Chabert. Lacey Chabert. No, ahorita está bien. No, ya creció. Sí, ya creció, pero no creció bien. No, puta. Mirale la cara. Bueno, no sé, pero no me llega. Yo es que por este es que voto. Mira esta nariz y la cara, o sea, no parece. No, mucha frente. Sí. ¿Entiendes? Bueno, sí. En esa foto no, sí, cabal, la nariz la frega. La nariz está como que demasiado larga. No, pero sí, cabal, tiene que ser una. Yo la cara me la imagino tipo la Alessandra Ambrosio. Sí. Yo a esa cuerpo, la veo más de Mary Jane, fíjate. O sea, así bueno, como sí. Está ahí. Sin hacer y el cuerpo, pero sí, tiene que ser alguien más voluptuoso. Uh-huh. No, no puede ser esta bicha. Está mejor la que estábamos viendo antes, que estaba muy chiquita. ¿Y la Ali Larter con el pelo teñido? No, no las hace. ¿Y la Brooke Burke? Ah, oh, que ella puede ser. Estamos hablando. ¿Y qué tiene? Yo no la veo. Es que Wonder Woman, origen es griego, pues. Tiene que ser. De Amazonas, man. Amazonas. De las Amazonas, ¿no? De Grecia. No, esta no. ¿Mm? Che, está el sensei. Uy, sensei, ¿qué pasó? Ay, pero sensei, ¿sugería alguna entonces? ¿Candidata? No sé, Brito, siempre sale con chivatadas. Yo siento que tiene que ser así una mujerona. No, bueno, ¿y qué tal? Ya está muy vieja la Tomb Raider. Una vieja fresquera. ¿Cómo se llama? Fíjate que esa otra que estaba pensando. Pero Angelina Jolie. No. No, ya salió muchas. Ya no la podría asociar yo con Wonder Woman. ¿Cómo se llama? Ya está rodada de paches. La que andaba con el chero este de Punked. ¿Cómo se llamaba? La ex esposa de Bruce Willis. La Demi Moore. No. Demasiado vieja ya. Exacto. La reina Polita, tal vez. Ya queremos Daryl Hannah, ¿verdad? Ya que vamos en ese camino. A la Marilyn Monroe, porque la desentierra. Ah, la Raquel Welch. Sí, cabal. O sea, Patricia Arquette. Puta, Patricia Arquette. Esa es la de Medium. Damn. Medium Rare. ¿Sabes cuál? Aquellas bichas que salían en la película con. ¿Cómo se llamaban? Bill. No. Ay, puya. Me he olvidado. Jay and Silent Bob's Excellent Adventure. Las tres, esa no existe. ¿Ah? No. Bill and Silent Jay and Silent Bob Strikes Back. Perdón, disculpame que me equivoqué con Bill and Ted. Las tres bichas esas, ¿habrá alguna que sea? Una era la Ali Larter. Ajá. La otra era la Faith, que es la que sale. La Lisa Dushku. Ah, la Lisa Dushku, pero esa es bien chaparra. Y ahí sí no la Y la otra, ¿sabes? No, ¿no? La otra era Comic Relief, ¿verdad? Pero la mejor ahí era la Ali Larter, que ya le dijimos, ya le dimos papel. Ya le dimos trabajo. Bueno, aquí habían puesto. Es la que se tiró el pedo. Pero te acordás, ¿no? Sí, que Josh Whedon dijo que él tenía una candidata. Mira, ahí la que cuando lo cortaron. Pusimos la foto. Y pusimos la foto y no nos pareció, ¿verdad? Pero no era la Morena Bacon. No, creo que no. Bueno, era alguien tele, alguien que salió en una serie de televisión. Bueno, entonces rápidamente. Está desconocido. ¿Quién? No, esa está bien así como está. Muy slutty. ¿Y sabes qué? Mirarle la panza tiene tuchitos. Ey, sí, no, ver, estamos se, mal, papá. Se le va con yo se lo bajo con la lengua. Que el bebé, decimos, ¿eh? Como 2 meses de embarazo, ¿eh? Bueno, entonces. Mira esta. Uy, ¿quién es esa? Es Catherine McPhee. ¿Qué cantante? McPhee. Fíjate que hubo un rumor en internet que ella estaba siendo considerada. Está bien. Fíjate que el tipo griego que vos decís, de verdad, se ve medio europea. Mm. Europea. Fíjate que está muy bien. El perro largo colocho es bien original. Catherine McPhee. Pero le hace falta como chiche. No. Mira en la foto que puso una. A la de Wonder Woman. ¿Vos querés a la Sabrina? No, esta sí está. De Wonder Woman. ¿Sabrina qué? Hey. La de Boys. Ah. No, yo estaba. No, cambio mi voto. y que la pongan a saltar. No, ahorita ya no. Lo único que aquí en esta foto se ve. Salió en película chuca, pero fue de... la... No, pero a la stripperella. Es muy cara de latina, la de, la de... La de My Name is Earl, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí. Carolina. A la Carolina. No, esa no. Pongan al ascensor de Liar Liar. ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo se llamaba? Saber, pues está bien, rico. Ay, Dios mío. Bueno, entonces sí, la Catherine McPhee está bien. Ya, ya mucho le dimos vuelta a la torre. Otro. Siguiente que han puesto aquí es The Flash, Wally West. Han puesto las opciones Ryan Reynolds. Uh-huh. Han puesto a Ryan Gosling. Ryan Reynolds es el de Amityville Horror, el que salió con Blade en Blade Trinity. Ah, es el... ¿Qué más? Sí, hombre, es que es más de comedia, es más de comedia este chavo. Pero es Wally West también, o sea, no es el... No es Barry Allen, porque Barry Allen se llama serio. Ah, Wally West, tienes razón. ¿Vos qué pensás? Fíjate que yo más voy por el tercero que ha puesto aquí. También habían puesto a Sean William Scott. Ese es demasiado virgo, no sé, ese sí no se le ve. ¿Y quién es el último? Jesse Metcalf. No sé quién es. ¿Metacafé? Es el dueño del sitio. Nada que ver. Puta, Sean William Scott, ya estoy viendo quién es. Este es, ¿cómo se llama? Sí, este es Stifler's mom, ¿cómo se llamaba? Sí, Stifler. Stifler, puta. The Dude Wears My Car. Cabal, nada que ver. Para la mara que no lo he ubicado, Ryan Reynolds también es el que sale en Van Wilder. Ah, sí, Van Wilder. Van Wilder. Uh-huh. Y es cierto, tiene que, o sea, se reconoce más por... Hasta hace mejor el bicho este que está a la par, ¿ve? el que se dio a la Schindler's mom, a Stifler's mom. Aquí está de Chris Allen. Eddie K. Thomas. Vaya, mira, este Eddie K. Thomas, para mí este pudiera ser un no. Bruce Banner, ¿no? Ah, Bruce Banner sí. Sí, un Bruce Banner. Sí, podría ser. Pero él de protagonista con la quijada esa perdida en el cuello. Por eso, pero estás hablando de Bruce Banner, el verdadero actor que se va a robar la... No, mira, no puede ser guapo. Ese es el un Bruce gran... Banner en el universo de Ultimate, donde es loser completamente. Sí. Ajá. Hasta le habían comparado con solo el... déjale una barbita así de 2 días. Hasta le habían comparado con el de Ghost World. ¿Cómo se llama? El... Ah, Buscemi. Steve Buscemi. Buscemi, cabal, hasta ese habían puesto. Bueno. Bueno. Entonces The Flash ahí no las hace con eso. ¿Qué otra decís? No, para Stifler no, definitivamente no. Ni el primero tampoco. Podría ser el que está de Jimmy Olsen, ¿cómo se llama? El... Ah, pero ese es Iceman. Sí, el que salió de Iceman, pero podría ser Flash, eso. Bueno, tiene el mismo tipo. Solo que es que yo la pelirroja lo veo chaparro también parece. No, yo le voy al Reynolds, fíjate. Ryan Reynolds. Yo se lo veo muy alto, parece papá. Sí, es muy seco alto, no se ve ágil. Y un Flash tiene que ser ágil. Ajá, tiene que verse como corredor, cabrón. Exactamente. El problema. Pero no lo dibujan así. Siempre lo dibujan bien cholo. A los artistas. Sí, pero si te fijas, Ryan Reynolds es demasiado seco y demasiado alto. Se vería como un Flash que va a correr lento. Puro chichimeco el bueno. Bueno, volviendo al comentario de hace 10 minutos. Es que eso se hace por efectos especiales, Brito. Sí, pero tenés que dar la apariencia que lo vas a hacer por lo menos. Damn. Tampoco como potencia rueda. Deja vu, ¿verdad? Sí. Deja vu all over again. Sí, hemos regresado. Right to the beginning. Siguiente, Red Sonja. Habían puesto a la Jessica Biel. Que tiene las nalgas más redondas de toda la humanidad. La Kate Beckinsale, que está rueca. La Cristana Loken, que lástima las películas en que ha salido. Sí. No, pero ella. Ah, ella ya salió de. ¿Qué salió? ¿Vampirella era? No de Blood Rain. Blood Rain. Y esta chava, que es, a ver quién es. Emmanuel Bouvier. Puta, quién puta. Es, cabrón. A ver quién diablos. Vamos a buscar. Vamos a ver. Pero mira. Jessica, yo le voy a la Kate Beckinsale. Jessica Biel. A la Kate Beckinsale porque por los papeles que ha hecho. ¿Cómo sale aquí en Biel? Cuando, o sea. ¿Cómo sale de ruda? Es que puede hacer escenas de acción en que ella se está dando verga. Y la Jessica Biel está bien buena y todo, pero la veo muy bicha para un papel así. Para yo ahí le voy a la Kate Beckinsale. Es que puede hacer el papel de ruda. Fíjate que este Manuel Bouvier está bien bonito. No, está bien podría bonito. Ser. ¿Saben a quién no? Wonder Woman podría ser. Kate Beckinsale. Está bien también. La que no han mencionado es la mamacita esta sudafricana. ¿Mm? En ninguno. Ah, la... a la... Ion Flux. ¿Sí? No, la Charlize Theron. ¿Sí? La Charlize Theron. Charlize Theron. Es que la carita es muy sweet. No, no la siento de superhéroe. Vale, pero ya... yo la siento en cualquier lado. Yo la siento en esta. Estamos algo chucos. ¿Por qué no la viste de asesina en serie? Ah, de veras. Sale en Supernatural. Sí. Ah, en Monsters. O sea que además actúa bien. ¿Salió en CSI New York? Pues sí, pero no se ve carita chula porque le pusieron una nariz postiza. Chula porque era nariz postiza. No, esta chavera, Kate Beckinsale, sí está bien bonita para... No, ¿sabía quién era? Ay, ya te puse una foto ahí en el... Sí, pero ese es... ¿Es la de Casa Vampiro? En la sí, pero es que... O sea... ¿De qué? ¿Sabes que puede hacer escenas de acción, pues? Ajá. Uh-huh. No, que ponele esa bicha... Pero... Imagínatela... Putunga, culo. Yo me la imagino como quisiera. Pero... ¿No te la imaginas agarrando una espada y cortándole la cabeza a alguien? No, claro. Pero la... esa chera parece más una Go Daddy Girl, ¿vale? Exactamente. Y la Kate Beckinsale, sí, puta, agarra un espada, salgo corriendo para el otro lado. Esa es la de Wonder Woman. Pero el problema es que Kate Beckinsale es muy delgadita. Sí. Es muy delgada para Wonder Woman. Para machoso. Wonder Woman es muy delgada. Ah, la pueden hacer pecho. No, la Red Sonja sí puede. Es medio. Yo la veo bien. La Red Sonja no. Yo la veo bien de Red Sonja. La Kate Beckinsale en la Sonja. ¿Cómo? No, no se gasten a la Kate Beckinsale en la Red Sonja. La podemos ocupar para ver cosas. Salió en Van Helsing, ¿verdad? La bicha de Van Helsing. Ah, Van Kaiser. Igualita salió en esa foto. Sí, mira, pero es que no se había rasado las piernas. Estamos viendo la foto de The Wolfman, por cierto. Adiós. Bueno. Bueno, y aquí el siguiente es el Capitán América. ¡Ya se murió! La madre. Sí, hasta el tío Periquito podría ser. Va a ser el tío Periquito. Ya murió. Va a ser Marshall Rogers. ¿Cómo se llama? No, el cowboy aquel famoso. Se murió Marshall. Brokeback. ¿Quién es Marshall? John Rogers. Wayne. No, John Wayne, cabal, pongamos a John Rogers. Wayne. Clint Eastwood va a ser. ¿Quién es Marshall Rogers? Que dibujaba Batman, que el tío que se murió hace poco. Puta Capitán América. Mejor que pregunten quién es Rex Morgan. el doctor. Ay, no, bueno, el Capitán América habían propuesto aquí a Jason Lewis, que saben que salió. ¿Quién es ese cabrón? A ver, Matthew McConaughey. No, ese no. Mira, y después porque se pusieron a Paul Walker. Vale, aquí está. Fíjate que este de volada le pega a Jason Lewis para Capitán América. Sí. Ajá, yo no sé qué pinta es, pero... Mira, es que pero de los que han puesto, siento que es el que más... Ese sale bastante en televisión. Salió en la serie Charm, en CSI Miami. Va, con esto, hasta como que si lo hubieran dibujado, solo le pones la A aquí en la frente. Sí, o la L, ¿verdad? De loser. Solo le pegas el balazo y ya... No, la Dead. Dead. Y lo siento por el cuarto pues que habían puesto de Thomas Jane. Jason Lewis. Fíjate que sí, Thomas Jane. Jason Lewis para queda mí perfecto. Hizo muy buen papel de Punisher. Y tiene lástima la película mala. Ajá, pero. No, la explosión del final. Las hace. La calavera. Este es el Capitán América. O sea, no hay que buscar mucho más. Jason Lewis. Dale, ¡encontramos dos! ¡Se trabajo, puta! Llegamos a la hora, señoras y señores, del episodio. Pero hace falta un par. Falta la She-Hulk. Sigamos aburriendo la mano. Uy, Jolly Green Giant. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? No sé, pero está bien buena. Buenísimo. No. Lástima, está verde, pero... Y eso está en el foro, eso lo han puesto en el foro. No es nuestro foro. No es nuestro foro. Hay otros foros que no son el nuestro. Ay, qué bárbaros, míralos, qué malditos, cómo ponen esas mujeronas. ¿Esta She-Hulk qué es? Mira, esta es una físico-culturista. Esta, acordate que la She-Hulk. Bueno, no importa. Que... tiene dos. Mira, hay una persona. Ay, ¿por qué no la hacen CG entonces? Pues no, es que la She-Hulk sí es. No es tan exagerada, o sea, sí es un cuerazo de mujer y punto. Por eso, porque la hagan CG, la hagan más buena. Mira, sabes otra que sería interesante. Un push up bra, sí, digital. Puta, otra que sería interesante que... buscarle un casting es a la China. Que con un China. Con un China. A la Shana, perdón. Ah, Shana de Chita. Sí. Mira, pero que así en CG hasta le puede que te noquea con un pezón así. ¡Pah, pah! Se da la vuelta. No, pero tenés que aguantarle ahí para que te dé el otro talegazo con el otro. Corta vidrio así. Sí. Wow. Vaya. Bueno, aquí vamos a Cable también. Habíamos hablado de poner Cable aquí en la oficina. Del estudio. Sí, cabal. A la puta, ¿qué pasó con el volumen? Aquí propusieron a Rutger Hauer. Ah, sí. No es por Rutger Hauer, sino por lo otro. A ver. No, Rutger Hauer es Magneto. ¿Magneto? No, que nacía en McKelly. Ah, cable, no, dije. Cable. Yo fíjate que veo más a Ed Harris. Mira a Omar Mal. No, uh-huh. Ed Harris es Flash viejo. Oh. No, este es Jeremy Irons. No vas a encontrar una mujer así. ¿Esa? Ah, no, es que dibujito. Ese es dibujo. No, pero Greg Horn, él solo puede dibujar encima de fotos de modelos. Ah, rotoshopeado. Ajá. Entonces encontrar una mujer así. Sí, y la pintas de verde. Solo le preguntas que cuál dibujo. Te apuesto que va a haber mucha más mara babeando por una CG She-Hulk que... Que no, por una... tendría que ser. Es que hasta podés hacer poses más así de fan service si lo haces CG, que si le agarras a un bicho siguiéndola y tratando de filmarla. No, con una cámara en el zapato se puede. Uy, no reveles tus secretos, chica man. Ah, oh, perdón. ¿Cómo? No, ahí se pasaron de delgadita. Sí, porque ahí no, y las nalgas están muy amplias, pues ella es muy J-Lo. Sí, esa es la... Y J-Lo, por cierto, a medida que está viendo más viejita, parece más J-Lo de gelatina que... Le pegas en la nalga. Sigue moviéndose. Media hora después sigue. Entra en resonancia la cara. Y todo el cottage cheese así del lado de la pierna. Toda la celulítica. Vaya, la... ¡Uta! ¿Esa quién es? No, esa es la Power Girl. No, la foda, no. Esa foto está... Este es un sitio que se llama MovieHotties.com. MovieHotties.com. ¿Quién es esa bicha? Ya es Power Girl. Queda como Power Girl. ¿Quién es, pues, nombre? Nombre, apellido, teléfono. Ahí desean algo de la Power Girl. ¿Que no quiere que la toquen? ¿Qué decía vos, Sensei? No, están poniendo a la china esa peleadora como Power Girl. No. Uno que encontré aquí que se llama Gemma Atkinson. Gemma Atkinson, esa es actriz de porno. Gemma. Jenna con J. G-E-M-M-A. G-E-M-M-A. Atkinson. ¿Cómo la dices? Atkinson. No, es Atkinson. Gemma Atkinson. O sea, es Emma, pero. Emma. Pura porno. No tiene casi nada de. Dice que es una British. Hottie actress. No. Ni foto tienen en IMDb, o sea que se ha dicho. No, pero buscar el Moody Hotties. Todas las fotos son chulas. Ah, es que estoy viendo British Hotties. No, es que es. Yeah, well, I don't know, man. No, tenemos. Buscar las mainstream. Gemma Addison? No, tampoco. Atkinson. Sí, porque inclusive está como X-rated. Car booty. Cash in the attic. Bueno, pues. Afro horse. Mira, pero devolvió una oportunidad como Sheena. No, tipa, la si no puede actuar, papá. Bueno, y no entonces... importa. Que todas las escenas van a ser en cámara lenta. Mira, ¿qué querés? Que saquen eso en la revista de Brito, Max. No, pero es que cabal. Le das una espada y va a comenzar en vez de pelear. I wouldn't mind. Espada vibradora. Y este chuco. Hay pues otras, sí. Hay otros venues para eso. Pues sí, entonces, ¿qué onda? Hasta aquí llegamos, señores. Ya nos hemos pasado demasiado. No pudimos decir quién iba a ser Galactus. Vale. Galactus. El Watcher. Ey, espérate. Galactus, yo tenía una idea. El Watcher, Danny DeVito. No, el gladiador. Russell Crowe. Russell Crowe, están enojados y cara cuadrada. Le metes ese casco de tres pisos igualito a Galactus. O sea, la patilla. Sí. Chica, como de ahí Gambit iba a ser el de Lost. El de Lost, es que no Sawyer, puede, o sea, no se lo puede quitar ese papel. Tiene sea, que ser. Ya es Gambit y no se ha dado cuenta. Definamos bien. Fíjate que podría ser Gambit. El de Lost, ¿quién es? Ah, bueno, Gambit. Sawyer. Bueno, es el nombre del personaje, pero vos sabés que le ofrecieron el papel, sí, de me Gambit. Contaste, ¿no? Y él dijo, y ese, ¿de qué se trata? Es que mira, vas a ser un superhéroe, pero tenés tus propios motivos, no sos un team player, andas siempre barbudo y que no sé. Y mira, le dice, es el mismo papel que hago en la isla y no, sí, lo quiero repetir en otro lado, así que. No, pero hasta la mirada del tipo, así que siempre te ve como que ya te va a dar verga. Y él lo sabe, que me quieren. Lo sabe, igual que la mirada del Sensei. Ah, sí. Entonces, ese es el grifter, o sea. Yeah. Oh, perdón, es el... Bueno, que de grifter la hace también. Cualquiera de esos dos, sí. Que para mí esos dos personajes son el mismo. Y lo malo es que en grifter sale con la máscara esa. esa máscara que imposible reconocer. Antes de cerrar, Psylocke. Ya nadie está contenta con la de la película. No, puta. Come on. Que es la que salió de... Que no es la china. De Lady Deathstrike. Que salió de Lady Deathstrike. No, es que esa china no tiene nada de chiche. la Kelly Hull, la que salió de Late Deathstrike en la segunda película. Esa tiene que ser Silent. Vos la que decís es la Spark. ¿Esa la dijiste vos? Sí, pero es que después vi una foto de ahí. ¿Kelly qué? Kelly Hull. No, Kelly Hu es la que salía de Lady Deathstrike, sí, para mí esa es. Pero buscala. Grace Park se llama la otra. Mira. No mucho. Yo por la cara bonita, Memorias de una Geisha. No, mira. No. Buscala Grace Park, que es la que está diciendo el sensei. Que yo también por un momento, yo lo dije. Que vos dijiste que era cachetuda. ¿De dónde? ¿De cuál es cachete? No, pero tenía, sí, tiene buenas nalgas, pero no tiene nada, absolutamente nada de chicha. No, pero muy oscura esa foto. Pero, no, pero es bueno, que mirarle no, la no, forma, o sea, no, sí, no sé. Parece nada. Niño de. No, pero tenés razón. De 10 años. Pero eso se puede operar. La, muy cachetuda, de veras, de las mejillas. Ah, de las mejillas. Y también dijeron que ya la nada la, que ver vos, nada que ver. Tía Carrer, o como se llama. No, ya está. Ella hubiera sido una buena opción hace muchos años. Hace 50 años tal vez. Esa es la tía abuela de la Psylocke, ¿no? Ey, y la filipina. ¿Quién vos? ¿La cuál? La que sale en X-Men 3. No, no tiene sentido. Más que la matan. Sí, ya no dijimos a las hermanitas Natsume, cabrón. Nada, no, se lo dejamos para el next one. Next one, next películas one. Porno. Sí. Ahí sí, vamos. No, es que no hay actriz mainstream que llene ese papel. No. Hay mucho que llenar. Mira a Chimoquita Glory Days. Y sale la Natsume. Está apellido Natsume. Ey, sí, Mara, si pueden bajar los Chimoquita Glory Days. ¿Cómo se llama? Chimoquita Glory Days. Consíganlos con algún amigo. Bueno, señoras y señores. No se van a arrepentir. Hemos llegado. Al final, lastimosamente, de este episodio de Comic Geekos, les recordamos que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Mándenos un correo a comicgeekos@gmail.com. Déjenos un mensajito en el MyChingo. Ya nuestro amigo Rampage encontró el MyChingo. Así que vamos a decidir que él ponga un tema nuevo ahí en el foro. Un tema más. Visiten el foro, visiten la tienda. Amigos, compren en nuestra tienda. Tenemos mucha mercadería ahí y los esperamos por aquí. Compren. Así es. Voten por nosotros en Podcast Ali y en dig.com. DIGG.com. Sí, pero yo ahí no pude votar. Claro que sí. Busca ahí. Busca nada más ahí a ¿cómo es? Comic Geekos ahí. Search Podcast y apretas el botón de votar y ya estuvo. Dig que se llama. DIGG.com. Hey. Bueno, amigos, nos esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente dirán a Tico Man decir: Don't have a cow, Dad. Muchas gracias, nos vemos. Así le hablo yo a Don Francisco. Así, a Don Francisco. Los dejamos esta semana con un grupo que se llama Bubble y la canción es Hollywood. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos despedimos como siempre lo hacemos diciendo: ¡Salud! ¡Lulú! próximamente en un cine muy cercano a ustedes. Julius como Elongated Man. Brito como Wolverine. Tico Man como, como La ¿qué? Mole. La Mole. Y Omar Man como, ¿qué dijeron al fin? Jimmy Olsen. Hijo de malditos. El sensei como Clarken. Clarken. Bárbaros.